Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Ediciones El Viaje presenta El Viaje Radial. Explora con nosotros las letras al margen, la voz poética subterránea de Guadalajara. Conduce Marco Antonio Gabriel. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este miércoles 3 de mayo del 2017, estamos aquí en su programa El Viaje Radial. Muchas gracias por estarnos escuchando. Hoy tenemos un tema así, pues, tranquilín, agustillo, ya saben cómo nos late. Hoy vamos a hablar un poquito de la prosopopeya, que es un tipo de figura literaria, que veremos a continuación, ¿no? También veremos un poco de Octavio Paz y de su cuento Mi vida con la ola. Mi vida con la ola, pues es un cuento que viene en este libro que se llama Águila o Sol, como les comentaba, es de Octavio Paz. Yo tengo la edición conmemorativa del 50 aniversario 1951-2001 del Fondo de Cultura Económica. Es que tiene pasta dura, está bien bonito. Y pues bueno, lo compré en oferta, en rebaja, nada más 50 pesitos, como la ven. Pero bueno, en realidad vale 400 pesos, pero yo me lo encontré en rebaja. Y pues bueno, viene en Águila o Sol, que también dentro de Águila o Sol vienen, vienen algunos cuentos, creo que son 5 cuentos, algo así. A ver, aquí está, de una vez salimos de... No, ¿cuál es 5? Es El Ramo Azul, Antes de Dormir, Mi Vida con la Ola, Carta a Dos Desconocidas, Maravillas de la Voluntad, Visión del Escribiente, Un Aprendizaje Difícil, Prisa, Encuentro y Cabeza de Ángel. La parte que es narrativa, que se llama Arenas Movedizas, y se escribió en 1949. Después ya viene el compilado de Águila Sol, y ya vienen bastantes poemas. Pues bueno, iniciamos este viaje radial este miércoles 3 de mayo. Ya casi vuelven otra vez pues todos los festejos de todas estas fechas, ¿no? Pues bueno, para variar, estamos en primavera con el calor a más no poder, con el calor gigante, con el calor pues bastante grande aquí en Guadalajara. Y también para continuar con nuestra tradición en Guadalajara, pues está volviendo a quemar el bosque la primavera, ¿no? Ya saben, todos ya estamos en la paranoia, pensando que son los, pues es la banda que tiene varo y que quiere construir ahí una casita cerca del bosque de la primavera, hasta que después se lo acaben, pues, ¿no? Y ya no va a haber bosque, pues, ¿no? A ver qué pasa. Pero pues bueno, no me haga caso, a lo mejor es porque pues yo estoy loco. Pero bueno, vámonos con una cancioncita, una canción de Santa Sabina, para empezar a abrir apetito, para empezar a sentir cómo la prosopopeya invade nuestros cuadernos, nuestros poemas, nuestras canciones, hasta nuestro maldito reggaetón. Vámonos con Mi Rota de Santa Sabina. El viaje radial. We'll be right back. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Pues regresamos aquí al viaje radial, esta tardecita calurosa y rica. Y pues bueno, estamos con el tema del lenguaje figurado. Dentro del lenguaje figurado está la prosopopeya. Según Yvonne Guillon-Barrett, el lenguaje figurado es un recurso estilístico que sirve para dar realce, vigor y elegancia a las palabras. Las palabras pueden tener en la frase un significado racional y lógico, que se llama sentido directo, pero también pueden llevar una carga emocional o un matiz simbólico, en cuyo caso se convierten en figuras o tropos, o sea, en lenguaje figurado. Las figuras y los tropos son generalmente descriptivos, pero no todas las descripciones son figuras o tropos. Al describir a Cuba, el geógrafo puede decir que es una isla de las Antillanas de 120.000 kilómetros cuadrados, ancha en su punta sudoriental y muy estrecha en la extremidad occidental. Sus montañas más elevadas culminan en el Ojo del Toro, en la provincia de Oriente. Entre los valles formados por estas montañas, corren ríos poco caudalosos, abundan en bosques y se cultivan toda clase de plantas tropicales, etcétera, ¿no? Sin embargo, Nicolás Guillén la describe como un lagarto verde con ojos de piedra y agua. Eso dice Nicolás Guillén, pues, ¿no? Los perceptistas clásicos dividen las figuras y los tropos en las siguientes subdivisiones. Primero las figuras, en dos subdivisiones. Son figuras de dicción, por combinación, por repetición, por adición, por supresión. Y figuras de pensamiento. Esas se dividen en lógicas, patéticas, pintorescas o intencionales. Dentro de las figuras de pensamiento están las patéticas y en estas se encuentra la prosopopeya. Ahorita les vamos a decir que esté un poco más cerca de las figuras de pensamiento. Los tropos también se dividen en tres, y aquí es donde está el ajo del asunto, ¿no? En los tropos. Está la metonimia, la sinécdoque y la metáfora, ¿no? La metáfora, pues ya saben que acá no es exactamente una figura literaria, sino que es doña metáfora, pues, ¿no? Y pues bueno, regresemos a las figuras. Aunque es evidente que no es fácil encontrar las figuras del lenguaje en su estado absoluto puro, sobre todo las de pensamiento, por su naturaleza ambigua, y aunque también es evidente que los clásicos agruparon en moldes demasiado rígidos estos fenómenos retóricos, para los fines didácticos del manual de Guillón y Bon-Barrett, seguiremos la clasificación tradicional, pero limitándonos a las figuras de mayor vigencia y ordenándolas alfabéticamente para su mayor alcance. Pues bueno, este es el manualito de Yvonne Guillon-Barrett, que se llama Versificación Española. Es bastante bueno, yo lo tengo y me ha sacado de muchas trabas, ¿no? Como les comentaba, dentro de la figura del pensamiento se encuentra la prosopopeya, ¿no? Esta figura del pensamiento se subdivide en cuatro: en lógicas, patéticas, pintorescas e intencionales. Patéticas no lo tomen como ya... Está ahora la palabra que dicen, ay, es un güey patético, porque es un güey ridículo, ¿no? Patética realmente viene del patos, ¿no? Del pato, pues, y de la muerte, pues, ¿no? Y pues bueno, está la prosopopeya. Vamos a ver lo que también nos dicen acerca de la prosopopeya Guillón y Bon-Barrett. La prosopopeya es cuando se le quiere dar a las cosas inanimadas o a las cosas mentales. Aquí lo tengo. Prosopopeya o personificación. Figura que consiste en atribuir a las cosas inanimadas, incorpóreas o abstractas acciones o cualidades propias del ser animado y corpóreo, o las del hombre al ser irracional, o bien el ponerle discursos o palabras propias del hombre. Por ejemplo, ¿no? O sea, un ejemplo de Fray Luis de León dice: folgaba el rey Rodrigo con la hermosa cava en la ribera, del taco sin testigo, el pecho sacó fuera y el río le habló de esta manera. Pues en algunos ejemplos, por ejemplo, podemos decir cuando la noche nos habla, ¿no? Cuando las piedras nos cantan algo, pues, ¿no? Cuando algo que no tiene una figura de un ser animado, se le pone cosas del ser animado, ya sea respirar, hablar, cualquier cosa, ¿no? O cuando un ser animado, por ejemplo, un león, de repente habla, ¿no? O cuando un pájaro canta, ¿no? Ya sé que de todos decimos que los pájaros cantan, pero no cantan, trinan, ¿no? Nosotros decimos que cantan porque se oye bien bonito, ¿no? Pero pues son diferentes verbos. Y pues bueno, eso es lo que es una prosopopeya, pues, ¿no? O sea, consiste en atribuir a las cosas inanimadas, incorpóreas o abstractas acciones o cualidades propias del ser animado o corpóreo. O también a las del hombre, al ser irracional. O bien el ponerle en su discurso palabras propias del hombre. O sea, como humanizar las cosas, ¿no? Ya sean animales, o sea, cualquier cosa, ¿no? O sea, minerales, lo que uno quiera, pues, ¿no? Eso es lo que es una prosopopeya. Me traje unos cuantos poemas. Uno, pues, uno de los poetas que más me gustan a mí. Se llama Octavio Paz. Y, pues, bueno, a ver qué les parece. A ver qué les parece este poemita que se llama Entre irse y quedarse. Ah, este poema me lo sugirió la doctora Alejandra Sánchez. Un abrazo, mi amor. Te mandamos saludos. También te manda saludos Jacobo, que está ahorita en controles. Un saludo, ella me dijo, oye, pues deberías hablar de la prosopopeya, ¿no? Yo dije, ah, pues perfecto, mi amor. Pues vamos a hablar de la prosopopeya. Y pues bueno, ella me sugirió este poema que se llama Entre irse y quedarse, de Octavio Paz. Entre irse y quedarse, duda el día, enamorado de su transparencia. La tarde circular es ya bahía, en su quieto vaivén se mece el mundo. Todo es visible y todo es elusivo. Todo está cerca y todo es tocable. Los papeles, el libro, el vaso, el lápiz, reposan a la sombra de sus nombres. Latir del tiempo que en mi sien se repite, la misma terca sílaba de sangre. La luz hace del muro indiferente un espectral teatro de reflejos. En el centro de un ojo me descubro, no me mira, me miro en su mirada. Se disipa el instante, sin moverme yo me quedo y me voy, soy una pausa. Pues, ¿qué les pareció Entre irse y quedarse de Octavio Paz, Pues, muy bueno, ¿no? El Octavio Paz, ese güey sí era, O sea, el otro estaba platicando con Ángel Desleal y me comentaba que Octavio Paz era como un, no sé, aparte de ser un gran poeta y pensador y todo lo que era, pues, no sé, como el gandalla de las imágenes, ¿no? Como que se apropiaba de las imágenes, ¿no? Uno los lee y dice, cabrón, este güey acá no dejó una imagen para los pobres, ¿no? Se las quedó todas. Pues eso es lo que decía el angelito. Un abrazo, carnal, ahí donde te encuentres. Y pues bueno, vámonos con otra rolita. Vámonos ahora con... Pues hay que ponernos muy mexican. Esa de Te lo pido por favor, que no estoy seguro si es de Juanga o de Rocío Dulcas o de uno de ellos, no estoy seguro. Pero ahorita lo cantan los Caifanes, ¿no? Así con la voz madreada de Saúl Hernández. Vámonos con esa rola. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Te llevo conmigo. no me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor? Solamente con mi vida, pues ten mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca, te lo pido por favor. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Regresamos al viaje radial. Estamos con la prosopopeya para que ustedes que escriben sus poemas ahí que van a pasar a la inmortalidad por escuchar el viaje radial, se pongan mañana. Voy a darle acá voz a las piedras, ¿no? Voy a darle voz a las bancas, al camión, ¿no? O sea, cuando decimos que el tren ligero vomitó 1,000,000 de pasajeros, ¿no? O sea, pues los trenes no vomitan, pues, ¿no? Aunque parezca que sí, ¿no? O sea, cuando decimos así que la estrella de la muerte, que es mi mascota, me habló y me dijo al oído, tengo hambre. Pues sí me lo dijo porque se comunicó diferente, pero bueno, es parte de la prosopopeya. Bueno, también está este poema que se llama Escrito con tinta verde, de Octavio Paz. Le voy a dar lectura para que veamos si... Veamos dónde está la prosopopeya. La tinta verde crea jardines, selvas, prados, follajes donde cantan las letras, palabras que son árboles, frases que son verdes constelaciones. Deja que mis palabras, oh blanca, desciendan y te cubran, como una lluvia de hojas a un campo de nieve. Como la hiedra a la estatua, como la tinta a esta página. Brazos, cintura, cuello, senos, la frente pura como el mar, la nuca de bosque en otoño, los dientes que muerden una brizna de hierba. Tu cuerpo se constela de signos verdes, como el cuerpo del árbol de renuevos. No te importe tanta pequeña cicatriz luminosa. Mira al cielo y su verde tatuaje de estrellas. Qué bonito, ¿no? La tinta verde crea jardines, alas, prados, follaje donde cantan las letras. Las letras no cantan, ¿verdad? Pero pues ahí está la prosopopeya. Palabras que son árboles, ¿no? pues las palabras son seres inanimados, aunque digamos que las palabras están vivas, pero bueno, son seres inanimados y los árboles son seres pues vivos, ¿no? Que sienten, pues, ¿no? Palabras que son árboles, frases verdes, frases que son verdes constelaciones. Deja que mis palabras, oh blancas, desciendan y te cubran como una lluvia de hojas a un campo de nieve, como la hiedra de la estatua, como la tinta de esta página. Brazos, cintura, cuello, senos, la frente pura como el mar, la nuca de bosque en otoño. Hay que recordar que no todas las figuras literarias vienen exactamente como el ejemplo, pues, ¿no? O sea, vienen como un poquito, no sé, pues, llovidas por el mar, no sé, un poquito. A veces no sabes muy bien dónde se encuentra, pero pues ahí está, pues, ¿no? O a veces vienen de regreso, pues, ¿no? O sea, los dientes que muerden una brizna de hierba, pues, ¿no? ¿Cuál será una brizna de hierba, no? Imagínate cómo unos dientes pueden morder una brizna de hierba. Pues bueno, ese es Octavio Paz, acá, el gandalla de las imágenes. Según Ángel, ya no vas quemándola, Ángel Corral, bueno. Y pues bueno, también traigo otros más sencillos acá con Federico García Lorca. A ver qué les parece. Este es muy chillón, Federico García Lorca. Este poema nomás se la pasa llorando y llorando. A ver qué dice. El lagarto está llorando. La lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta, con delantalitos blancos, han perdido sin querer su anillo de desposados. Ay, su anillito de plomo, ay, su anillito de plomado. Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. Miradlos, qué viejos son, qué viejos son los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran, ay, ay, cómo están llorando. Che García Lorca era un maestro, ¿no? Que a la neta, ¿no? El lagarto está llorando y esto no es mentira, ¿eh? A menos que lo tomemos como que yo, como lloramos los humanos, ¿no? Que lloramos con lágrimas. Esto realmente, a esto se refiere realmente García Lorca cuando dice que el lagarto está llorando. Hay que recordar que con los reptiles, con los con los lagartos, con los cocodrilos, con los con algún tipo de reptiles, su verbo para el sonido que hacen, dicen que están llorando o croatando, ¿no? O sea, que los lagartos en realidad sí lloran, ¿no? Pero no con lágrimas, ¿no? Sino que lloran cuando hacen ese sonido, pues, ¿no? El sonido que es como que sus escamas las están moviendo, ¿no? Ese es el verbo llorar en los lagartos, ¿no? Pero acá García Lorca lo toma como lágrimas, ¿no? El lagarto está llorando. Los lagartos no pueden llorar como nosotros y por eso ahí está la prosopopeya, ¿no? El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos, ¿no? O sea, pues los lagartos no se ponen delantal, o sea, no se visten, pues, ¿no? O sea, por eso ahí está la prosopopeya, ¿no? Han perdido sin querer su anillo de desposados. Como saben, los lagartos no se casan hasta ahorita que a algún animalista se le ocurra cazar animales. Pues hasta ahorita no se casan. Y pues esto es un rasgo de los humanos, pues, ¿no? Ningún animal se casa más que nosotros. Y pues a veces hasta ni divorciamos y nos volvemos a casar, ¿no? Pero pues ¿qué más da, no? Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. ¿Qué se imaginan de esta imagen, con un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros, ¿no? En primer lugar, ya ven que cómo vemos nosotros el mundo, ¿no? Nuestra tierra es redonda. Sin embargo, como que también pareciese que el cielo es redondo, ¿no? O sea, como que nos cubre redondamente, ¿no? Y pues bueno, él monta en su globo a los pájaros, ¿no? Los agarra y los pone ahí, ¿no? O sea, pues obviamente el cielo no puede montar nada, ¿no? No tiene brazos, no tiene con qué hacer algo para tomar a los pájaros y montarlos, ¿no? Y luego le da el grado de capitán al sol, ¿no? El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. Ahí está de nuevo la prosopopeya, ¿no? Miradlos, qué viejos son. Qué viejos son los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran. Ay, ay, cómo están llorando. Psh, qué bonito, magistral el García Lorca, ¿no? Pues este fue García Lorca. Y pues vámonos con otra rolita. Estamos con la prosopopeya. Vámonos con esto que yo no me arrepiento de nada. Así como canción ranchera, pero cantada por Edith Piaf. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Regresamos aquí al viaje radial. Quiero mandar unos saludos. Primero que nada, a Alejandra Sánchez, un saludo. También a nuestro compa, que es bien gracioso, Víctor Manuel Martínez. Ahora es el chingao, como no, o algo así. También un saludo a Sofía Cham, a Juanca González, a Edmundo Martínez, a Octavio Ignacio Pérez y a Edith Beabur. Un saludo a todos ellos que nos están escuchando ahí por el internet, por las redes sociales. Y también quiero aprovechar para mandar un saludo a los a la tuneladora, que ya va muy avanzado sus trabajos, ya medio tenemos tren ligero. Ha hecho un desmadre por ahí. A mí, yo tengo la leve sospecha que por eso mucha gente está enfermando del estómago. No sé por qué, a lo mejor es porque yo soy un paranoico, pues muy grande. Pero yo siento como que está ahí sacando algún pinche virus del demonio, No sé por qué, un montón de amigos están enfermando de la panza, del estómago. Están enfermos y enfermos ahorita mucha gente en Guadalajara, ¿no? ¿Quién sabe? Usted no me haga caso, pero desconfíe por las dudas. Y pues bueno, también dentro de nuestra, también me gustaría comentarles que viene la segunda velada poética, que se va a llamar La Madre, ¿no? En esta velada poética me invitaron a que yo lea algunos poemitas ahí, apoyando esta causa que se llama Segunda Velada Poética La Madre, y que está pidiendo apoyo de toda la banda para que entre y escuche nuestros poemas acá. Va a haber varios poetas, entre ellos va a estar Jorge Sousa, Tanya Cosío, Patricia Velasco, Gustavo Íñiguez, Sofía Cham, yo, Marco Antonio Gabriel, Galileo Contreras, Fernando Carrera, Hugo Sánchez Maciel, Joana Alejandra Aguilar, Carlos Vázquez Segura y Ana Claudia Zamudio. También va a estar el cantautor Gabo Di Romo. Ese cantautor yo no lo conozco, pero se llama Gabo Di Romo. Y el cantante Charlie McQueen. La cooperación va a ser de 100 pesitos, nada más 100 pesitos, ya saben, como les dije. Lo recabado será donado íntegro al Centro Modelo de Atención para Niñas y Adolescentes Embarazadas, Asociación Civil. Ojalá que este Centro de Modelo de Atención para Niñas y Adolescentes Embarazadas, Asociación Civil, las trate muy bien y las quiera mucho y que no vayan a ser católicos, ojalá. A mí me invitaron, supuestamente son bien chidos, ayudan a las niñas. Y pues confiamos en ustedes, pero también ustedes que están ahí escuchándonos acá, saquen sus 100 varitos, escuchan a todos estos poetas y se llevan en su conciencia que hicieron un paro, ¿no? Pónganse las pilas, mis chavos. Y pues bueno, esto es dentro de la segunda velada poética, ¿no? También les quiero comentar que ahorita está la Feria Municipal del Libro, aquí en los portales de ¿cómo se llama? De Palacio Municipal. Y ahí nos tocó el stand número 13. Bueno, el stand número 13 nos tocó. Parece que nos está yendo bastante bien. Está bien a gusto, la verdad. Estamos súper encantados de estar ahí. Y pues bueno, estamos en el stand número 13 para que vaya a comprar sus libros cartoneros, sus libros de Ediciones El Viaje, de editores independientes y de uno que otro autor independiente que por ahí nos dejó libros para que los vendiéramos. Ahí se encuentra el gran Enedicto 16, está ahí vendiendo libros y choreando y diciendo poemas. Y también se encuentra una amiga de N que se llama Maritza, ella se encuentra por allá. También dentro de la Feria Municipal del Libro, en el Palacio Municipal, en el Hidalgo número 400, ahí a un ladito del Palacio Municipal, realmente vamos a presentar esta antología de poemas que se llama 10 balas. Va a ser el 8 de mayo, casi va a ser el Día de la Madre, es una antología de mujeres que escriben poemas y que ahorita están como muy en, ¿cómo decirlo? Van a las presentaciones, leen sus poemas. No nomás son autoras, ¿no? Sino que también son parte de la vida cultural de Guadalajara. Tratamos de antologar dentro de Ediciones El Viaje a gente que, aparte de ser un autor, que le guste darse, ¿no? Que sea parte de la comunidad, o sea, no como algunos autores que de repente ellos escriben y nunca saben nada, no salen de su casa, tienen su beca y pues a gusto, ¿no? O sea, sino banda que sí se compromete, ¿no? Y en esta antología se encuentran Catherine Vázquez, Elizabeth Mejía, Diana Arámbula, Cindy Yaremi, Aranzazú de León, Cristina Mesa, Nidia Verónica y Selene Flores. Va a ser el 8 de mayo del 2017, ahí a un ladito de Palacio Municipal, a las 5 de la tarde, para que vaya usted y compre su librito. El librito va a tener unas 160 páginas aproximadamente. Y 10 poetas, 10 mujeres poetas de edades que van desde los 18 a los 22 años. O sea que son chiquitas, son poetas jóvenes. Son muy jóvenes ellas, y ya están ahí dando, echando sus primeros versos al viento. También me gustó, realmente queríamos publicarles en una antología antes de publicarles un libro a cada una, o bueno, no a todas, obviamente, ellas publicaran así en una antología, ¿no? Para que se vayan, vayan viendo cómo van sus poemas, para que la gente ya pueda criticarlas, que no diga, ay, son malas sin leerlas, sino que las lea y ya diga, ah, no son malas, son muy buenas. Pero bueno, las esperamos este 8 a las 5 de la tarde, 8 de mayo a las 5 de la tarde, para que vayan, a comprar su libro. O también para que vaya y simplemente las escuche a ver qué están diciendo ahora las poetas nuevas. Y pues bueno, vámonos con otra rolita. Si es que no encuentro un anuncio que quería hacer, que ya no lo encuentro. Ah, aquí está. Qué bueno. También en tenemos otro evento, también a las 5 de la tarde, pero esto el 12 de mayo, vamos a presentar el libro Melancolía Nocturna de Paulina Soria. Paulina Soria va a venir desde su tierra a presentar este librito. Y pues bueno, ahí va a ser este día a las 5 de la tarde también. Pues bueno, yo creo que vámonos con otra rolita porque como que voy muy a prisa y vamos a bajarle la intensidad. Vámonos con JT Coldfire, She's Crazy. El viaje radial. Story about a little girl I know. When she walks into a room, you know she steals the show. She's crazy. And it's more than I can't stand. Crazy about that woman, and she's just crazy about this man. She wakes me every morning with that tender loving touch. Some fools don't get enough, but she just loves me too much. She's crazy. And it's more than I can stand. Crazy about that woman, and she's just crazy about this man. Now sing, baby, right now. El viaje radial. De Octavio Paz, Mi vida con la ola. Cuando dejé aquel mar, una ola se adelantó entre todas. Era esbelta y ligera. A pesar de los gritos de las otras, que la detenían por el vestido flotante, se colgó de mi brazo y se fue conmigo saltando. No quise decirle nada, porque me daba pena avergonzarla ante sus compañeras. Además, las miradas coléricas de las mayores me paralizaron. Cuando llegamos al pueblo, le expliqué que no podía ser, que la vida en la ciudad no era lo que ella pensaba en su ingenuidad de ola que nunca ha salido del mar. Me miró seria. No, su decisión estaba tomada. No podía volver. Intenté dulzura, dureza, ironía. Ella lloró, gritó, acarició, amenazó. Tuve que pedirle perdón. Al día siguiente empezaron mis penas. ¿Cómo subir al tren sin que nos viera el conductor, los pasajeros, la policía? Es cierto que los reglamentos no dicen nada respecto al transporte de olas en los ferrocarriles, pero esa misma reserva era un indicio de la severidad con que se juzgaría nuestro acto. Tras de mucho cavilar, me presenté en la estación una hora antes de la salida, ocupé mi asiento y cuando nadie me veía, vacié el depósito de agua para los pasajeros. Luego, cuidadosamente, vertía en él a mi amiga. El primer incidente, bueno, este es el cuento Mi vida con la ola de Octavio Paz. Este es un cuento pequeño, tiene aproximadamente unas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paginitas, pequeñito. Y en este cuentito, pues yo voy a hacer todos los spoilers posibles. En este cuentito se retrata. Imagínate que de ti se enamore una ola y que te la lleves a vivir a tu depa, ¿no? Imagínate qué será tener como amante a una ola, ¿no? Y obviamente es una metáfora, ¿no? La ola no existe, realmente es una imagen de una mujer. Pero imagínate una mujer dulcísima y loca, ¿no? Así como las que nos gustan, pues, ¿no? O sea, bellísimas, inteligentes a más no poder y que está loca, pues, ¿no? Realmente el personaje de este cuento empieza a pasar, pues, por muchas etapas, ¿no? Primero el enamoramiento, ¿no? Este enamoramiento donde él se siente, amante de una ola. Dice que de repente se escucha el mar en su departamento, que los peces andan entre sus piernas, que la cama está llena de una humedad dulce. Pues ya saben, es Octavio Paz y su onda de las imágenes, pues, ¿no? Y pues bueno, así va pasando todo hasta que de pronto la ola se empieza a poner, como que lo empieza a olvidar a él y empieza a tener un amorío con los pececitos, pues, ¿no? Con los pececitos que eran sus amiguillos, empieza a tener como que se empieza a olvidar de él, no dice que le pone el cuerno ni nada, ¿no? Pero algo así nos da a entender, pues, ¿no? Y pues bueno, así empiezan los problemas con su ola, que recordamos que estamos con la prosopopeya. Esa prosopopeya es donde se le da vida humana a lo que no es humano, o cosas animadas a los objetos inanimados. En este caso es como una personalidad humana a una ola, pues, ¿no? Para terminar, al final se muere. No se muere. Pero pues bueno, o sea, pasa un montón de cosas con su ola, pues, ¿no? Y siempre le está describiendo como una mujer bellísima y dulce, pues, ¿no? Hasta que al final tiene que hacer lo que hacen todos los hombres: asesinar a su amante, pues, ¿no? Le hace cubitos de hielo, ¿no? Para un bar o algo así, algo por el estilo. Y dice, le eché en un gran saco de lona y salí a la calle con la dormida a cuestas. En un restaurante de las afueras la vendí a un cantinero amigo, que inmediatamente empezó a picarla en pequeños trozos que depositó cuidadosamente en las cubetas donde se enfrían las botellas. No, qué canijo, ¿no? Hasta con asesinatos salió la onda. Pues este es el Águila o Sol de Octavio Paz. Compres este librito de Octavio Paz ya en la colección normalita, vale 50 varitos, algo así. Y pues está bien chido, ¿eh? Además que va a tener la oportunidad de leer a Octavio Paz en otra cosa que no sean ensayos, tan vilpendiado por sus ensayos, y que no sean poemas, ¿no? Tan pues por sus poemas también tan vilipendiado, tan, no sé, tan envidiado, o también así, no sé, pues muchas cosas. Octavio Paz, ya sabemos que Octavio Paz, pues aparte que era el papá de muchos, de pues como siguiendo la tradición de ser el papá de la banda, pues el papá gobierno, pues, ¿no? Fue parte de este puto régimen priista, por decir algo, perdón por la palabra. Pero pues bueno, esto fue el viaje radial, y estuvimos platicando un poquito de la prosopopeya para que lo pongan en sus poemas. Y pues bueno, terminamos el viaje, vámonos ahora con la última cancioncita. ¿Con cuál nos queda, Jacobo? ¿Qué otra canción? Ándale, para terminar con este cuentito, ahora vámonos con la detractora de los Beatles, con la némesis de los Beatleros, con Yoko Ono, con Yes, and I Wish, My Fucker. Nos vemos, hasta luego. El viaje radial. El viaje radial. Ediciones El Viaje presentó El Viaje Radial, la voz poética subterránea de Guadalajara, por radiocartón.com.